tradicional, tradicional, tradicional, tradicional. Desde que soy menor en do menor ya domé los sentidos. El nombre come, condeno y mi sobre lo persigo. El flow recorre por el borde con el contenido. Y si lo pierdo en dos demos devolvemos estilo regido. Bah. Por lo que me conviene, a mí no me desórdenes, tampoco desordenes. Cargo con un progreso y peso espeso que sostiene. Mi inspiración no lleva esfuerzo, pienso versos y eso viene, me tienen. Sin control que lo perdía, al ver que podía parar el tiempo como quería. Pedía que sea largo y en día sea largo, a unos metros del micro, micronómetro de vida. Pienso frases para hacer a este ser inmortal. Y mientras me medico, medico en el rico néctar. A mi cabeza no dejo ni un médico entrar. Porque mientras medito, también medito letras. Me transmito y sientan el rigor. Entra en mi entrenamiento, es dar letras perfectas. Mientras interpreta el léxico, el éxito me alimenta y más me alienta el término. Que sientas meta, más maqueta, me hacen bestia de mi world, auténtico. Jugadas tantié en el hip hop, tantas ideas me planteé y no cambié de estilo. Dejé de cara a 100 que iban atrás pie del mérito. Y el que de mí hoy te habla bien, por atrás mierda me tiró, tan métrico. Mientras planeé un disco grosso, como Rakim tomó la beat y hoy somos victoriosos. ¿Y qué dirán de mi rap? ¿Qué servirá? Servirá el hater, mirá que fácil subo a tu ranking. Odioso, odioso hoy. Y este juego, ¿quiénes lo pulen? Llama azul. Es este fuego que me consume, cara o cruz. La suerte al cielo es de costumbre. Cada turn, calambur, nuevo se me ocurre. Yeah, tradicional rec.